Live. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues bien. Y yo también quiero saludar, recibe el saludo de tu amigo vecino Santi Pequeño de Nazco, copón. Rompe las obras, copón. Pequeño de Nazco en acción. Las obras, damos un gol. Bienvenidos al ritmo del miedo, Rhythm of Fear. Ese es el nombre de la banda que nos está ayudando a arrancar este episodio número 657 del podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid. También llega hasta tus estupendas orejas en tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales las que hacen llegar este programa y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda de San Pedro de Caranda. Lo que escuchas se titula Alien Synthesis. Y es el nuevo sencillo extraído de Fatal Horizons, Horizontes Funestos, el cuarto larga duración para los de Florida, para los Rhythm of Fear. Transneural interface, redefine time and space. Ascending my mental state, expanded temporal fate. After the abduction, metamorphosis. After the abduction, human life dismissed. We'll be right back. iniciado ya este episodio 657 de Pequeño Ternasco, vamos a ir pues a por las cositas que nos gusta hacer, que es escuchar rock metal y enterarnos de muchas novedades. Sobre todo en nuestras bandas asociadas, pero también tenemos novedades destacadas que nos llegan hasta el mail de la emisora y que os vamos a ofrecer aquí en Pequeño Ternasco en este día de hoy. En este recién estrenado enero de 2023. No sin antes agradecer la escucha a todas aquellas personas que ya no personas humanas además, que lo escuchan aquí en España, están y allende los mares, los océanos y los continentes. Como siempre sois muchísimas, muchísimos y, joder, es que no se puede estar más agradecido. A lo mejor sí que se puede estar, pero yo no los demás. Hoy no voy a destacar a nadie porque no me da tiempo a mirar el mapa. Es que hoy hay punticos por todos los lados. Ese mapa que hacemos referencia cada día, que nos enseña, que nos muestra en tiempo real desde cuántos lugares y cuántas personas nos están escuchando. Eso sí, siempre que tengan activada su ubicación en la ubicación geográfica en su dispositivo. También agradecer a todas aquellas y aquellos que nos escucháis a través de esas diferentes emisoras, sobre todo a quien lo estáis haciendo en directo. En Asturias, en Valencia, en tantos y tantos sitios. En Logroño, en Tudela, bueno, barbaridad de lugares aquí en España están que nos pasan en directo y también en redifusión, en diferido, en otros muchos sitios. Creo que lo que es en Miami y en Venezuela también estamos sonando en directo, así que a quien está madrugando por oírnos, muchísimas gracias. Todavía más. A quienes nos está escuchando en podcast, vosotros ya y vosotras, a la hora que os dé la gana, en el lugar que os apetezca, el mismo agradecimiento por habernos elegido entre los más de 50 programas que hay en la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock.com. Ya sabéis que podéis encontrar sus audios grabados en el menú principal de la web de Asalto Mata Radio Rock en mierda, ya no, ahora no me acuerdo cómo se dice, en lista de podcast. Rosa, me sigue aceptando a mí los últimos coletazos estos de la gripe, a ver si se termina ya de una puñetera vez. Quienes sí sabemos que están a la escucha porque nos avisan a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera son estos ternascos y ternascas metidos en ese grupo. Nos llegan saludos desde Pilar Zaragoza Style de Eli Creator. Y también nos llegan saludos de nuestro ternasco Fernando desde el CSA Magallanes en el barrio de la Florida de Alacant y precisamente Alicante tiene hoy un protagonismo especial, que no un color como Sevilla, pero sí protagonismo. Roxa Roxae. Concierto 35 aniversario de Leviatán. Los alicantinos que estarán este sábado 14 de enero de 2023, obviamente en la Sala Papel Leaf Stage de la capital alicantina, en la calle Comercio número 3. Celebrando esos 35 años de trayectoria musical junto a una banda gran amiga como son la gente de Sagrat. Por cierto, mira, ahora que digo Sagrat, me viene a la cabeza que contactó conmigo su manager con el tema de bandas asociadas, pero ya nunca supe nada más de él. Bueno, pues como te digo, este sábado 14 de octubre en la Sala Babel Leaf Stage a partir de las 21 horas, inicio de los apertura de puertas, el inicio de los conciertos a las 22, por un precio de 8 euros la venta, la entrada anticipada y 10 euros en taquilla. Y Ya sabéis que como siempre que hay venta anticipada para un concierto, nosotros lo acompañamos link directo a esa venta online en el artículo que acompaña al podcast diario de Pequeño Ternasco, de siempre disponible a partir de las 5 de la tarde. Junto al podcast, como te digo, vienen las distintas canciones que suenan en el programa en formato videoclip y también los carteles de los conciertos. Debajo del cartel de este concierto del día 14, 35 aniversario de Leviatán, encontrarás link a esa venta anticipada. Puntos de venta físicos, pues en la propia Sala Babel, en Alacán, en el Baresito, en San Vicente del Rasp. El Rasp, pone. En Entradium y en la venta anticipada. Y también se puede adquirir esas entradas por Bizum, mandando el precio de la misma al teléfono 617-225-623. Como os digo, concierto 35 aniversario de los alicantinos Leviatán, pero no va a ser el único aniversario que se celebre en ese día, porque son tres los aniversarios que se pueden celebrar este próximo 14 de enero en la Sala Babel Live Stage. El 35 aniversario de los Leviatán, el vigésimo aniversario de la apertura de la propia sala de la Babel Live Stage. También el 25º aniversario en estas líderes de los pinchamientos de discos de nuestro compañero de programa Música, Cultura y Viceversa, que puedes escuchar cada domingo aquí en asaltomataradio.com. Como te digo, el locutor y director de ese programa, José Bautista, más conocido a la hora de estas fiestas y post-conciertos de pinchadas, conocido como DJ Perol Rock, que será quien amenice la velada hasta que el cuerpo aguante una vez hayan acabado los conciertos tanto de Sagrat como de Leviatán. Insisto, este sábado 14 de enero, apertura de puertas a las 21, inicio de los conciertos a las 22, primero Sagrat calentando motores para los cumpleañeros Leviatán, 35 aniversario de la banda levantina, de la banda alicantina. Un concierto que está a tu disposición por 8 euritos la entrada anticipada, 10 en taquilla, y un concierto que seguro va a hacer hervir tu sangre, la sangre del pueblo. Que es el título del tema que estás escuchando, corte número 3 del último disco hasta la fecha de los Leviatán, este titulado Catarsis. Leviatán sonando nuevamente en Pequeño Ternasco este sábado 14 en Alacant. No te lo pierdas porque va a ser un conciertazo. El rugido de las bombas despierta en la ciudad, la llegada de la muerte ya se anuncia sin piedad. Las mujeres y los niños los primeros en sufrir, ellos son el los que tienen que morir. Y mil bombas caen del cielo y la tierra se convierte en infierno. Y mil gritos sobre el suelo y la tierra es el infierno. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Vamos a ir a por esas novedades destacadas que os prometía, no sin antes saludar a los ternascos y ternascas que nos están indicando a través del grupo de Telegram privado de la Noticia Rockera, que ya están en la escucha. Tenemos saludos, Logroño Power de nuestro ternasco Diego. Tenemos saludos, Nafarroa Pride de Murchante de San Jamer. Y más saludos a Zaragoza Style, Rubén, que sigue a traición escuchándonos. Muy bien. Venga, vamos a por esas bandas que nos han hecho llegar su material al mail de la emisora. La primera de ellas, bueno, pues toda una institución, aunque realmente no muy conocidos. De hecho, yo no los conocía. Gracias a mi buen compañero Robert del programa Capitán Rock, que los he descubierto y la verdad es que lleva ya unos cuantos añitos en esto, ¿eh? Probablemente sí que tú los conozcas, se trata de Bull y los Búfalos. Una banda liderada por el asturiano Bull, que nombre artístico de Diego Abello, que ya lleva esto desde antes del nuevo siglo, junto empezó con Jorge Ilegal, ¿eh? Formó estos Bull y los Búfalos en Madrid y luego se trasladaron hasta Texas para afincarse finalmente donde están ahora, en Austin. Y como están tan Austin, ahí se han quedado. Bueno, vamos a escuchar un tema llamado Una vida, una oportunidad. One life, one chance. Uno de sus temas en inglés. Combinan ambos idiomas porque lo domina perfectamente. Este One life, one chance es el último sencillo extraído de Fury EP, que significa el quinto trabajo discográfico para estos Bull y los Búfalos. I'm a dreamer with no pocket dream. I get a nerve to find my own way. Of your sleep. I'm a lonely rider. I pin myself on the steel. God, give me the strength. problema de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Quién le quita el cascabel a la vieja serpiente que envenena la reunión como el nuevo Hitler? Es muy fácil provocar desde lo salvaje. Es difícil controlar nuestro lado oscuro. En medio de la tempestad busco tu mano y tú me dejas caer. Lo podemos arreglar antes de que explote. Si no tiene solución, será nuestro destino. Desde Bull y los Búfalos, a los Búfalos que nos cantan la gente de Coyote Sora. Respuestas quedarán. 3 años después de sus primeras grabaciones llega el primer sencillo oficial extraído de Futuro Incierto, debut para la nueva banda del ex reincidente Espíritu de Badajoz. Con el diablo y con la eterna juventud. Para la gente que nos está intentando escuchar en directo desde la web, compañeras, compañeras, amigos, amigos, amigas, estamos tratando de solucionar el problema que hay con el reproductor del directo, ¿vale? Gracias por la paciencia. Héroes, héroes de papel. En el último refugio miro al horizonte. Tengo fuerzas para amar más allá del punto que me marcas en el acto final. Seremos búfalos antes de terminar. Sí. We'll be right back. tercer álbum de los de Vergara, de los Brigade Loco, por Getty Crew, es un álbum compartido con los Acciones Directa. Y este, a ver si lo pronuncio bien, Izanagatik, el primer single elegido para presentarlo. Brigade Loco, sonando en Pequeño Ternasco. Historia con pasarte, afuera crean, y sin luta conchen, y traba y sara, zure y sana matik, hoy mamara, azuditus de negatik y sando. Glorias vuelven a protagonizar esta sección la mítica, veteranísima y legendaria banda británica, pioneros del heavy metal, pioneros de la nueva ola del heavy metal británico, Saxon. Están exprimiendo a saco su 24º álbum de estudio, ese titulado Carpe Diem, del cual escuchamos el último sencillo lanzado, The Boosters. Yeah. Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Qué bonito es cuando estás en pleno directo y te pasan 25.000 putadas que tú no controlas. En fin, espero que no sea otro ataque en hacker, porque ya es que estoy empiezo a estar hasta las pelotas. Pero claro, entiendo que más hasta las pelotas estarás tú, que estás tratando de escucharnos en tu dispositivo móvil y no puedes, porque no sé por qué demonios no está funcionando el player, o no está cargando bien, o vete tú a saber. Ahí está mi querido tocayo desde las Islas Británicas tratando de apañar esto. Veremos a ver si lo consigue durante el programa, y si no, pues tendrá que ser para otro rato. Pero bueno, al menos vemos que hay mucha gente que sigue estando conectada. Y en fin, lo que sea, a través de la tribu Ternasca voy a tratar de pasaros un enlace para que podáis escucharlo, aunque solo sea el último tramo del programa. A ver. Bueno, al menos para los que estáis incluidos en el grupo de la conciencia rojera y rojera, acabo de poneros un enlace distinto para que le deis play desde ahí y podáis escuchar. Vamos a por esas bizarradas. Roxa Rosa, el primero de los titulares. Francia regulará el oficio de influencer y buscará proteger a sus seguidores. ¡A la mierda, joder! Pues sí. Hombre, por lo de los influencers, proteger a los seguidores no está mal, pero claro, es que según los influencers están los seguidores o seguidoras, ¿sabes? El gobierno francés ha decidido regular la actividad y el negocio de los influencers para establecer una serie de derechos y obligaciones, proteger sus derechos intelectuales, pero también los derechos, como decía, de los seguidores y seguidoras de esos influencers. Se trata, por una parte, de dar una definición legal del influencer como creador de contenidos y de sus agentes, así como de sus derechos y obligaciones, ha precisado el Ministerio francés en un comunicado. Para lo que viene siendo la protección del consumidor, la idea es reforzar las obligaciones de las plataformas digitales o la creación de una guía de buenas prácticas y una página web dedicada a los creadores de esos contenidos. En cuanto a la gestión del sector, se sugiere la idea de crear una marca de reconocimiento o promoción de la constitución de una federación profesional, con la idea de poner en marcha medidas justas, proporcionadas, protectoras de la creatividad y que respeten los derechos de los consumidores. Para el titular de este ministerio, Bruno Le Maire, los 150.000 creadores de contenido que hay en Francia constituyen una formidable fuente de creatividad y de riqueza. Pues eso será lo que dirá el ministro este de turno, porque a mí me parece... A ver, puede ser con creadores de contenidos, de buenos contenidos, seguro que hay, 350.000 los tiene que haber. Pero agarrar a los 150.000 influencers de las narices, de golpe, y equipararlos a todos como creadores de contenido, en lugar de una solución para su país, más bien es o sería la enfermedad. Es la enfermedad, is the sickness. Este es el tema, el título de la canción que estás escuchando. Último sencillo o primer sencillo tras 16 años de silencio para los thrashers estadounidenses, Sadus. No estoy seguro, o porque no se han adelantado más planes, pero probablemente sea adelanto a un posible sexto álbum. Sadus is the sickness. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, corriendo, que con tanto follón de, con la web y el directo de hoy, se nos está yendo el vino en catas. Agradecido, como siempre, a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando, y hoy más que nunca, ¿eh? Rosa Rosa, el siguiente titular. Una familia vive durante más de 40 años en medio de una rotonda. ¡Virgen Santa! ¡Qué ruidera! Sobre todo es una rotonda en Madrid, ¿eh? Ahí te puedes cagar. Hay pitidos y de todo ello. Pero no es en la capital de España. Están la familia galesa formada por Chris Howardson y su esposo, Anwen, viven desde hace 4 décadas, ni más ni menos, en medio de la glorieta A525 del barrio de Denbighshire, en Gales, en Reino Unido, después de que sus progenitores se negaran a irse mientras se construía la rotonda a su alrededor. Vamos, serán galeses, pero para mí que eran de por aquí, de la comarca nuestra, ¿eh? Sí, cabéis únicos. A ver si tienes cojones hacer la carretera conmigo en medio. Pues mira, sí. En 1960, los padres de Anwen, David, John y Adrian Howardson, decidieron mudarse a su bungalow en el vecindario de Denbighshire. Aproximadamente 20 años después, las autoridades llamaron a su puerta para informarles de que en el lugar donde estaba su propiedad se iba a construir una rotonda y que debían pirarse. La familia Howardson se negó a buscar otro lugar para vivir. Ante esta actitud, las autoridades construyeron la rotonda alrededor de la vivienda. Ni cortos ni perezosos, y los otros también, más tranquilos, que donde hacen la tranquilidad, se quedaron a vivir allí. Pero se han puesto semáforos o algo. Y será el paso. Según cuenta Creed, la mayoría de las personas les preguntan que cómo llegan a su casa y si es muy ruidoso vivir en medio de una rotonda. Él explica, diría que es como vivir junto a cualquier calle, pero no es tan malo. Tenemos doble acristalamiento, así que no es algo que nos moleste. Y la calle solo se llena mucho en las horas puntas, que solo unas pocas veces al día. Como punto negativo, la familia destacó que el mayor desafío es recibir paquetes, ya que comparten el mismo código postal que las casas de los alrededores, y de forma general, los repartidores tardan en darse cuenta de que la casa está en mitad de la rotonda. Normalmente les damos instrucciones, pero tenemos que acabar diciendo: no estamos al lado de la rotonda, estamos en la rotonda, inside the rotonda. Así que siempre les cuesta un rato llegar hasta aquí. La vivienda ha pertenecido a la familia durante tantos años que no tienen previsto abandonar la casa, ya que su hogar es único y peculiar. Además, Anwen destacó que en sus 40 años viviendo allí no ha tenido ninguna dificultad para incorporarse al tráfico conduciendo la glorieta. Lo único que tengo que hacer es esperar a que esté un poco tranquila y ya salgo, vamos, con total normal. Pues tremendo lo de la familia esta de la rotonda. Y para esta pareja y a quienes disfrutan de esta maravillosa y loca forma de ser que les permite vivir en condiciones absolutamente increíbles y bizarras, Dios os bendiga a todos. God bless you all. Predicted all. You Este mismo viernes 13, cuidado que también es un buen día para elegir para lanzar un disco, sale a la venta el 10º álbum de estudio para los punk rockers suecos, The Baboon Show. Álbum al que este tema que escuchas, God Bless You All, dará título. Something better. God bless you all. A cross on the wall. Ser. El relleno. Un poco tarde, pero me acabo de dar cuenta que si agarras y estás escuchándolo desde tu móvil y lo tienes horizontal, o sea, lo tienes vertical y no ves el player, resulta que lo pones horizontal y entonces aparece. Fíjate tú qué tontada. Pero desde luego en ningún caso debería tener que hacerse ese giro para porque siempre funciona bien la página, pero como ya sabéis que nos atacan los hackers a todas horas, pues así estamos. Les vamos a dedicar a todos esos hijos de puta este tema que se llama The Fire Within, el fuego interior, el que me está ardiendo, que se me está subiendo la sangre a los ojos, ya que me cago en Dios. De los With Intentation, primer sencillo, primer tema que publican los neerlandeses, los sinfónicos neerlandeses, en 4 años. Con ello nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide esta mañana, esperando que ya esté todo solucionado y agradeciéndoos enormemente la escucha y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro del tren, viviendo en mitad de una rotonda o en un atasco, que debería ser lo mismo, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, mon amores. See, but this is not the end. Whoa!